Ultramotora. Rock and Roleando, el espacio donde sabrás todo sobre el Ecuador rockero. Muy bien, amigas, amigos, estamos ya en nuestro primer segmento de esta noche, el segmento Rock and Roleando. Y aquí pues vamos en esta edición de Distrito Rock a conversar con los amigos de Guarnarraya. Al inicio del programa les dijimos que les vamos a ayudar a parir, y justamente de eso vamos a entrar en más detalles en este diálogo en el que Andrés y Álvaro nos acompañan para conversar. Hermanos, buenas noches, bienvenidos. Verles a los tiempos, y bueno, aquí estamos prestos a aliviar cualquier inquietud. Señores de Plan Arteria, qué gusto estar aquí en las oficinas. Bien, esta entrevista, como la mayoría de contenidos que se generan en este programa, nace justamente en el internet. Hace unas dos semanas sale una propuesta interesante, un día domingo, me acuerdo. Ayúdanos a parir. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ahí le veo al Álvaro Bermeo, le veo al Andrés, le veo al querido Franco por ahí. Y es un proyecto en el cual, pues, la banda está recurriendo a la colaboración de la gente para poder grabar su próximo disco. Esto tiene un término en inglés, se le denomina crowdfunding. Acá quieren utilizar otro término como más nuestro. Y de hecho esto es como que una tendencia últimamente en varios artistas, sobre todo para generar recursos. Así que conversemos sobre eso. Y para empezar, pues, ¿qué tal esa actualidad de Guadalajara? Empecemos por ahí antes de llegar a este punto inicial. Bueno, ahorita con toda la ansiedad y la alegría de sacar este nuevo disco con temitas que creemos que a la gente que nos sigue les va a gustar, porque están muy bonitos. Y claro, por ponerle un nombre en español del crowdfunding, esta palabra en inglés es pasar al sombrero, ¿no? Es pasar el sombrero con un poco más de elementos, de herramientas, entre otras cosas. Pero en general estamos contentos, venimos de un concierto en Cuenca totalmente nutritivo para el corazón y el alma, y ahí dándole. Ok, este disco, estas canciones que asumo ya están compuestas y todo, ¿en cuánto tiempo se produjeron? ¿Cuánto tiempo de creación está atrás de este disco que está en proceso de salir? Las canciones, como suele pasar con Guardarraya, son el resultado de muchos años. Hay canciones que son bien viejas, o sea, que son, que nos han acompañado por mucho tiempo. Hay otras que son más nuevas, hay otras que han salido sobre la marcha. Ahora ya la producción como tal del disco, que es justamente organizar todas estas cosas que siempre han estado, yo cacho que tiene, o sea, ya un tema ya un poco más ordenado y formal, tendrá un año, y esperamos que, bueno, un año, que de hecho el Caicedo no estaba acá, por eso puedo medir, y de hecho creo que con todo esto del crowdfunding y la grabación será casi cerca de 2 años, ¿no? Ya. ¿Qué línea musical lleva este disco? ¿En líricas, en música? La misma de siempre, o sea, es Guardarraya, son nuevos temas, hay una sonoridad un poco menos rockera, para que la gente entienda, un poco más acústica, a pesar que hay un tema que es súper oscuro y súper rockero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Soñé que me querías. Soñé que me querías. Así se llama. Tiene el nombre de pasillo. Pero nada que ver. Pero claro, la letra sí, en cambio, linda con lo que es un pasillo. Y eso, o sea, es Guardarraya con nuevos temas. Capaz para destacar como algo nuevo es que esta vez está el Felipe Andino en los teclados, que es un instrumento que antes no lo teníamos. Por primera vez tenemos teclados, y eso es algo también que nos tiene contento, incorporar a este Wambra genial, maravilloso como ser humano. Eso, en eso andamos. Andrés, ¿qué ha sido de tu vida en estos tiempos? Estuve fuera del país durante un año y un par de meses más. Estuve ahí en la madre patria, acompañando a mi esposa en una beca, y yo también haciendo un par de cosas ahí por mi lado. ¿Musicalmente creaste algo? Musicalmente algo, no mucho, poco en realidad. Estuve más dedicado a otras cosas, a la cocina, específicamente. Pero también toqué, sí estuve tocando, y estaba en contacto siempre con los muchachos de ahí, oyendo las cosas de lo que estaba pasando ya, que estaba produciendo aquí. Igual vine en dos ocasiones, y entonces pude medio, estuvimos encerrados un par de veces en un estudio que estamos donde estamos produciendo algunas cosas. Jason de la Vega, ¿no? Ajá, el guitarrista. Y ahí yo ya un poco, ya empezamos como a visualizar, yo ya empecé a visualizar un poco lo que se venía. Chévere. Bueno, quiero recordar, Guardarraya es una banda que tiene la bola de tiempo. Quisiera pedirles que regresemos un poco en el tiempo a través de la anécdota, recordando esas épocas anteriores en las que se formó la banda, un poco lo que hablábamos antes de la entrevista, para tener una idea de cómo se formó esa actualidad que hoy tiene Guadarraya, esa influencia que tiene en ciudades como Cuenca, por ejemplo, y pues regalarle a la gente también un pequeño testimonio de cómo se desarrolló esto. Una de las primeras anécdotas que van conformando la decisión de Guadarraya como tal, por ejemplo. A ver, el inicio de Guadarraya tiene que ver con que alguna vez coincidimos en otro intento de hacer una banda con Andrés, que de hecho ahí le conocí acá al joven de mi izquierda, y al Mateo, y habían otros amigos que después de ellos siguieron por su propio rumbo. Y como eso no trascendió mucho, no duró mucho, no sé por qué razón, alguna vez habían unos temas que estaban ahí ya hechos, por ejemplo, como Hábleme Más Suave. Yeah. Habían temas como Big Bang que no los habíamos tocado, pero yo ya estaba hecho, entonces también había esa pica de tocarlo. Y algún fin de semana hablamos telefónicamente para reunirnos a tocar, y así fue. Nos reunimos ahí a donde el Andrés vivía en ese momento. Yo, el Mateo y el Andrés, el burro por delante, como dice. Y también fue como anécdota ahí, me acuerdo haberme robado una botella de brandy de mi papá. Yeah. Y ahí fue el origen de todo. Yeah. Y nos tomamos y disfrutamos y aquí seguimos. O sea, como siempre lo he dicho, nosotros seguimos vigentes porque siempre el disfrute ha sido tocar y por eso estamos aquí todavía. ¿El nombre siempre fue Guardarraya desde el inicio o tenían otro? De hecho, cuando nos juntamos no había nombre, porque solo nos habíamos juntado a tomar, sino a tocar. Nos juntábamos los domingos a tocar y claro, era como experimento y no teníamos nombre. Íbamos nunca a misa y después íbamos a tocar. Y no había nombre, hasta que después de, pues, estuvimos así unos 6 meses tocando temas así que habían ahí colgados, sacando cosas nuevas. Pero sin ninguna pretensión, la verdad, hasta que hubo un momento que salió un toque en un bar que ya no existe ahí, que era cerca del Colegio La Dolorosa. Ajá. La entrada valía 25,000 sucres, que es un dólar. Y cuando ya tuvimos ese concierto, ahí nos vimos en la necesidad de ponernos un nombre y se barajaron algunas cosas. Me acuerdo que uno de ellos era, no me voy a acordar, pero algo así como Fútbol Banda Social Club, alguna cosa así rara. ¿Ya? Pero no me acuerdo bien porque era algo así. Pero bueno, entre otros. Y en algún punto salió Guardarraya, que la verdad no era algo que nos mató ni se entendía bien, pero más bien con el pasar de los tiempos ha tenido un poco más de significado. Así comenzó Guardarraya. ¿Vos qué recuerdas de esos primeros tiempos? Yo no mucho, no recuerdo. No, para mí en realidad, igual así como dice Lalo, la historia fue así. Nos conocimos, pero claro, yo siempre estoy, no sé, yo tocaba batería, siempre tocaba batería, pero en bandas mucho más de rock, yeah, per se, un poco más alternativo, yeah, como dentro de Elena, por ejemplo, yeah, ajá, bien. Cosas así, yeah, o un poco tal vez no tan, hasta menos pesadas, pero siempre guitarras, distorsión, y yo qué sé. Uh-huh. Y claro, pero yo siempre estaba como el interés de tocar un poco algo más de acústico, a mí me gustó mucho el folclore, me gusta la salsa, me gusta un montón de otras cosas, tenía un bombo andino. Yeah. Y claro, fue una oportunidad para mí, eso es un poco el recuerdo que tengo, que para mí era como, qué bestia, o sea, qué rico. Nos tomábamos unos tragos los domingos y hacíamos esta música que era un trío ahí de los temas del Álvaro y salía en ese momento, ¿no? Era una experimentación absoluta, unos jams, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero era, como te digo, no había esta cosa de pegarle a la bata ni nada, era una cosa así mucho más, no sé, como tribal, si se quiere. Uh-huh. Y claro, ahí nunca hemos dejado tocar, de ahí hemos seguido ensayando, nunca no hemos tenido ese tedio del ensayo, nunca, porque nos hemos juntado a como dice el Álvaro, a gozar un poco, y la producción de los temas se ha hecho siempre en base a eso, a tocar, y poco a poco se empiezan a formar. En este disco en realidad es donde más hemos tenido eso de sentarnos tema por tema, a delinearlos cada uno. A producirlo más, tal vez. Sí, totalmente, ¿no? Este sí ha sido sufridor desde ese punto de vista, porque estamos en eso, entonces, pero al mismo tiempo es súper satisfactorio, ¿no? Es increíble. Bueno, ¿y cómo sufragaban los gastos musicales ustedes en ese tiempo? ¿Comprarse un instrumento? ¿Ir a grabar las primeras canciones? ¿Cómo cubrían? Bueno, instrumentos teníamos, o sea, yo tenía mi guitarra, el Mateo tenía la suya, y acá el joven tenía un set de percusión que le bautizamos como Bazar Novedades Caicedo, sí, porque era un mosaico ahí rarísimo. e increíble. Cosas compradas así en la calle, sí. Por partes. Sí, juguetitos de que sean bullitas y no eran porque no había muchas cosas para comprar tampoco, era verdad, o sea, eso también era. Y la primera grabación surgió con un personaje que al final terminamos a los golpes. Era una persona ahí que por alguna razón tenía acceso al estudio de la UDLA cuando era ahí en la Universidad de las Américas, cuando era ahí en la Colón, me acuerdo. Yo no sé de dónde apareció, pero en todo caso nos dijo, vean, yo tengo el estudio para grabar. Y la verdad, no, nosotros no esperábamos grabar un disco, pero sí ya teníamos la necesidad de grabar un primer demo. Y así comenzó el primer intento de grabar el primer disco, que para mí es... oírles imposible, ¿no? Porque tiene muchas fallas, es un relajo. Pero es parte del trajinar, ¿no? Y de ir creciendo. Así sí, lo soy. ¿Cuál es la primera canción que crearon? Como te comentaba, por ejemplo, Hábleme Más Suave. Esa existía antes de... Esa fue una canción que le tocamos en este otro intento de banda que tuvimos. Esa canción ya había. Y de ahí me acuerdo que cuando nos reunimos la primera vez a tocar, otro tema que esa vez, del primer ensayo tocamos, fue Big Bang, que ya estaba hecho, pero no le habíamos tocado. Uh-huh. Eso. Esos dos temas estaban ahí presentes. Cuéntenme un poco esa influencia que corría por ustedes en esos años de formar la banda. Yo creo que más o menos es la misma influencia que tenemos ahora. O sea, seguro que ahora hemos escuchado más cosas, pero todos medios que, o sea, más o menos vamos por ahí mismo. Uh-huh. Quizás en mi caso fui de tanto del Mateo y el Caicedo eran, o sea, tenían más influencia del rock. Yeah. O sea, habían escuchado más de esa onda. Eso no quiere decir que no hayan escuchado otras cosas, que yo también venía escuchando la típica música latinoamericana, Julio Jaramillo, Carlos Gardel. Yo me acuerdo, tenía 9 años, tenía un cassette de Gardel y Julio Jaramillo. Ese tipo de cosas. ¿Tuyo o lo robaste a tu viejo? ¿O le grabaste? No, ese le grabé. Ese tenía grabado, ajá. Y mamá ahora me cuenta que, claro, yo tenía 9 años, me veía hacer deberes con esa música y decía, pucha, este se va a volver alcohólico a los 15. No fue a los 15, fue a los 21. Pero claro, esa influencia de alguna manera todos, igual acá el Quecedo, igual que yo, salsó una, o sea, puta, amante de la salsa. Pero eso fue una coincidencia en realidad, cuando nos conocimos el Mateo, los tres, era que claro, teníamos gustos diferentes, pero coincidíamos en como bases. Yeah. A todos nos gusta el flamenco. Paco de Lucía, el flamenco, esas cosas, o sea, salseros, claro. los clásicos, ¿no? Sí. Sí, o sea, cada uno como digo con su matiz, pero creo que más o menos, y a pesar de las cosas que venimos oyendo nuevas, por ahí va, o sea, somos gente... ecuatoriana, latinoamericana, y que vivimos en una aldea global, ¿no? Que escuchas cosas de todo el mundo. Lo que creo que también compartimos en ese caso, y es algo que creo que ya pasó con otras bandas como Mileto, es que, o sea, teníamos claro que no teníamos un interés de hacer algo en especial. O sea, no es que nos íbamos a sentar a hacer pop, hacer... a mí, por ejemplo, me encanta Michael Jackson. O sea, es otra influencia bien marcada en mi vida desde niño. No nos interesaba hacer algo, nos interesaba tocar, y eso creo que es algo que nos caracteriza, o sea, tocar. O sea, lo que vaya saliendo, capaz te suene a Inti Limani, capaz te suene a rock, yo qué sé, eso ya es otra cosa. A Floyd. Pero claro, siempre es una necesidad del mercado, ¿no? Eso de la categoría, ¿no? Vos, cuéntame algún artista así, así como el Álvaro tenía el cassette de tangos y Julio Jaramillo, vos, algún disco por ahí. Yo aprendí a tocar la batería por un disco que se llama Absolutely Live de los Doors. Me toqué ese disco durante 2 años seguidos, todo el disco de arriba abajo. ¿Y la batería era? Era unos tarros y unos las tapas unos, de las un aja, y mis papás ya viendo eso, igual un 24 de diciembre, ¡ting! Me regalaron la batería cuando tenía 15 años. Premier, supongo. Sí. No, New Sound, mítica New Sound, por favor. Muy bien. Todavía está ahí la mítica. Ahí es parte del museo, supongo. Sí, está ahí guardadita, y la verdad ya no le toco, pero le tengo ahí todavía. Yo tengo Chistes y Roces, que es el segundo disco de Guardarrayo, ¿no es cierto? De aquí hay una canción que se llama Te Voy a Apuñalar, y es la que quisiera invitarles a escuchar ahora, pero antes de eso, háblenme de esta canción, cómo nace, más allá de la vida. A ver, generalmente la verdad no me gusta mucho describir las canciones porque me gusta que la gente se vuelva loca, o sea, o se vuele interpretando. Ya, okay. Pero una dado el cariño y aprecio que se les tiene, ya longos viejos les conozco desde hace tiempo. Esta canción creo que tiene que ver con alguna vez que escuché una de las patanadas típicas que uno escucha en el país, creo que fue en Quevedo, o sea, de Te Voy a Apuñalar como un sinónimo de hacerte el amor. Ya. Y perdona grosería, pero es la verdad. Y un poco así va por ahí, ¿no? Es el tema de ese, o sea, de quererte y de no sé, de esa violencia que a veces puedes encontrar en el lenguaje cotidiano. Ese humor negro, ¿no? Ese humor negro, esas formas de decir te voy a amar, o sea, te voy a apuñalar, o sea, pero claro, eso solo encuentras en las esquinas de, por ejemplo, en este caso, en la cultural ciudad de Quevedo. Desde Chiste de Roses, te voy a apuñalar con Guardarray. Este disco, Chistes y Roses, fue grabado en vivo en una sola sesión en los estudios Carter Music por el mítico, sí, no hay de otra, por el mítico Juan Pablo Rivas y Carlos Terán, mezclado y masterizado por Juan Pablo Rivas, programación de Chelo Trailailailay, Carlos Terán y tales, dirección de arte por Guardarraya, y tiene pues varios temas interesantes, y en este disco es donde yo me apego a esta banda cuando escucho un tema que se llama Balón de Aquiles, es la canción número 5 de la que ya vamos a comentar más adelante. Esto se produce en el año 2012. Entonces, con esta pequeña introducción a este disco, háblenme sobre este proceso de crear este Chistes y Roses, meterse en un solo estudio, un solo día, hacer una sola sesión. ¿Por temas económicos tal vez fue eso? También, sí, además tocamos, ahí toca Andrés Pacheco, nuestro primer bajista que toca en los dos primeros discos, y él ya estaba por irse del país. En realidad este disco, el lanzamiento y todo lo del disco fue con Franco, este disco ya toca Franco, pero la grabación la hicimos con Andrés, y entonces Andrés tenía como 2 semanas ya para irse, y entonces era como que teníamos ese, y era el domingo justo y lo hicimos ahí, fue todo un día. Grabamos nosotros en la mañana y el Álvaro metió las voces en la noche, y percusiones y extra cosas metimos ya en la hipernoche. En la hipernoche. Sí, nos quedamos como hasta las 3 de la mañana, cosas así, grabando algo así. Y al siguiente día lo dejamos un día y lo mezclamos en un día y lo masterizamos en otro día, digamos. Fue entre 4 días estuvo el disco. ¿Cómo financiaron este trabajo? Lo financiamos con nuestros propios bolsillos, digamos. Todos hemos trabajado desde joven. O sea, yo les conocí al Álvaro y al Mateo, y el Mateo trabajaba, yo también trabajaba. Y el Álvaro a veces trabajaba. Sí, entonces teníamos siempre una... en realidad son producciones, como te das cuenta, la dirección de arte es nuestra, porque la foto, todo lo hicimos nosotros. La impresión es lo que más costó, creo. Mandar a Colombia a imprimir el disco creo que fue lo que más costó. Porque de ahí la grabación, lo Carter, o sea, el estudio con Juan Pablo nos hicieron un súper buen deal y qué sé yo. Obviamente es costoso grabar. Y entonces, pero nos dieron un plazo, creo fue, ¿no es cierto? Algo así. Pero justamente el tema de meternos un solo día no era por chévere, sino por también por platas. Claro. Por ganar tiempo. Porque obvio. Vos sabes, el estudio es por horas, o sea, es una locura de caro. Y entonces nada, lo ensayamos una semana, me acuerdo, pues ensayando todos los días. Y llegamos el domingo y lo grabamos, ping. De uno. Sí, no repetimos muchas veces, verás. Háblame de la portada. Es una portada súper. La portada la hicimos del Andrés Pacheco, el bajista, y yo, yeah, en la casa del Andrés. Pero yeah, fue así mismo como casi es todas las cosas que nos empezaron nosotros. Seco de clavos. Así. Sí, como, no sé, es difícil describirle, pero fue, era como, ¿qué hacemos? Hagamos algo nada que ver, fue el único concepto. Entre el Andrés y yo, un plato de comida, pero... Entonces yo me acuerdo puse esos clavos, del Andrés puso las naranjas, después el arroz y así, de ahí el nombre es una cartulina puesta, no está sobremontado el nombre. Ya. ¿Cachas? Claro. Entonces todavía es medio artesanal la cuestión y eso, así fue, no tiene mucho concepto, pero tiene el concepto que es nuestro, que es no sabemos cómo. Cuéntame tu experiencia grabando esto, Álvaro. Chévere. Este llegó tarde, el Fred llegó ya solo a grabar las voces. Pero hasta ahora personalmente a mí grabar no me gusta, o sea, no es la parte de la banda que me gusta, más bien me parece medio tedioso. O sea, me gusta cuando ya comienza a sonar y me parece maravilloso, me emociono, pero eso de que te metan ahí al estudio una y otra vez a grabar es algo que hasta ahora yo no disfruto. Y de ahí, o sea, de ahí la ilusión de lo haces por obligación. Lo hago porque hay que hacerlo, para después, claro, ver un producto que te encanta y que te llena de orgullo, o sea, al menos a mí. Pero de ahí el proceso de grabar como tal, a mí no me gusta mucho. Y un poco corroborando, más que corroborando, volviendo a la pregunta que le hacías del arte, yo sí cacho que tiene que ver con el nombre del disco, que es Chistes y Roces. O sea, y claro, y eso tiene que ver con la convivencia en la banda, o sea, que son... 4 o 5 personas que a pesar de quererte o algo, obviamente haces chistes, pero a ratos también tienes roces, o sea, yo siempre he dicho que la relación de la banda es lo más parecido a una relación homosexual, pero sin sexo, o sea, porque es de alguna manera una relación de amor, pero claro, cada uno es con su vida y cada uno quieras, tiene su mundo, pero ¿no? También en algún punto también le quieres caer a puñetes al que está al lado en algún punto de la ley. ¿Cuál es la canción que a vos más te agrada de este disco? ¿Del que me estás hablando? De Chistes y Roces, ajá. O sea, no me atrevería a decirte una canción. Hay canciones ahí que son esenciales. Que, por ejemplo, esta vez tocamos en Cuenca Traira, Eraira, Erai, que es una canción bien, bien, bien sentida y que... pero hay algunas, o sea, yo no me he preguntado eso exactamente, pero me he preguntado cuál es tu canción favorita y yo más bien te diría que hay momentos donde disfruto más canciones. O sea, hay momentos de mi vida donde hay canciones que les disfruto más y les disfruto menos, pero así como favoritismo no tengo. ¿En este momento qué canciones disfrutas más vos? En este momento tengo mucha ansiedad de tocar las canciones nuevas. Pero claro, eso todavía no. Pero sí, de las clásicas hay muchas. Por ejemplo, esta vez, una vez más en Cuenca, era increíble porque prácticamente no dejaban cantar, porque uno comenzaba a tocar el tema y cantaban, y esa es una experiencia que a nosotros nos vuelve locos, sobre todo considerando que nosotros no es que nos planteamos a un target y vamos a hacer música para tal persona, nada, simplemente hacemos algo que nos gusta y eso de repente hay gente que se identifica y eso es algo, como dice una canción de Guardarrayo, una razón para morir, una razón para vivir. Muy bien, ¿cómo comercializaron este disco? ¿Cómo vendieron ustedes mismos a las tiendas, a contactarse con el Tower Records, supongo, en ese tiempo? No, ya el Tower estaba cerrado, el único tienda que existía era el Musicalísimo. Dejamos unos discos en Musicalísimo, pero en realidad todo ha sido como siempre, más en conciertos, en un par de lugares aquí. Llevar la mochila de discos a los toques. Sí, en los dos lugares que han dado siempre el chance aquí, que son la Alianza Francesa, el Pobre Diablo, por ejemplo. Después ya el Patio, entonces ahí nuestros discos, la gente ha ido por la página web, se pone, se dice ahí. Igual hemos recibido llamadas de gente y nos hemos topado a darle el disco, tenga, pin, gracias. Y así, debidamente autografiado. Sí, a veces no, solo cogen y se van. Cuando ese que estaba sellado, para veces se fueron porque era para regalar a alguien, por ejemplo. Entonces así. ¿Con qué bandas tenían más relación ustedes en ese tiempo? ¿Con quiénes tocaban más? ¿Con quién se llevaban más? Ninguna existe ya. Con ninguna. Verás, alguna vez alguien escribió que Guardarraya es una banda que baila sola, así decía. Guardarraya es una banda que baila sola. Y eso es algo que nos ha pasado. O sea que... Pero sí hicimos algunos shows con Pulpo 3, por ejemplo. O sea, eso no quiere decir que no hayamos hecho shows con otra gente, con todos. Claro, claro. O sea, con Pulpo 3, pucha, con todos. O sea, todos los que han pasado por la escena, Cancán. Pero por alguna misteriosa razón, siempre es como que Guardarraya deambulaba sola. O sea, y no lo digo como algo ni bueno ni malo. Ajá. Pero eso es algo que nos pasaba. Y eso incluso muchas veces nos generó estar fuera de algunos eventos. Porque quizás por esa connotación melancólica, no bailable, no alegre, es como que no funcionaba mucho para lo que la gente buscaba cuando organizaba alguna cosa. Pero de ahí hemos tenido la suerte de tocar con algunas bandas, o sea, ecuatorianas, creo que con todas, algunas internacionales, por ejemplo, como Los Tres, que se me viene a la mente, que es una banda que yo crecí escuchando y de repente me encontré compartiendo un escenario con ellos, que es algo que a mí me da mucha alegría. Esas son las ganancias de la vida musical, ¿no? Esas son las ganancias. Los premios. De la musical, los premios. Ya. Pero bueno, quisiera referirme a algo que tú hablabas hace un momento, del tema comercial, que siempre ha sido una deuda de Guardarraya por torpes, y entre otras cosas. Pero eso es algo muy necesario, ¿no? Y justamente en este nuevo disco, sin traicionar lo que nosotros somos como banda, hemos hablado muchas veces que sería una torpeza no tener una estrategia de comercializar el disco. O sea, desde donde lo comercialice, o sea, como una banda underground, como una banda lo que fuere. Pero nosotros eso nunca hemos tenido, simplemente hemos tenido la ilusión de hacer el disco y después a los panas y ver cómo se vende. Y eso también ha sido bonito, o sea, que las canciones solitas se han dado, o sea, y así nos han ido llevando. O sea, a mí me ha pasado anécdotas muy interesantes, como mucha gente que se me acerca, me habla de la banda y no sabe que yo soy el cantante de la banda. Ya. Yeah. Y eso, claro, eso te da la pauta de que, claro, nosotros no somos una banda mediática que de mañana estamos en los programas de televisivos, de revistas. De las revistas, ¿no? Sino es la música, la música solita que se ha ido difundiendo, se ha ido dando, ha ido gustando y ahí estamos, ¿no? Háblame de el balón de Aquiles. ¿Quién es Aquiles? Bueno, Aquiles es... No, mentira. Es un griego. Balón de Aquiles tiene... Bueno, yo cada vez menos, pero siempre fui muy futbolero. O sea, el fútbol ha sido un momento de alegría, de disfrute, entre otras cosas. Curiosamente, hace unos años, ya por la vejez, he dejado de ser tan fanático. Y de hecho hay cosas que me disgustan incluso del fútbol hoy por hoy. No del juego como tal, que me sigue pareciendo maravilloso, pero sí de todo lo que está alrededor. Y claro, de niño me pasó muchas veces esa tragedia que es estar jugando fútbol y de repente la pelota se iba a la casa del vecino. Y eso tenía dos riesgos. La una, decirle a tu papá que te corrías el peligro de que te meta un chirlazo, una pizza, porque en esos tiempos era así. Claro. No es como ahora que... Y está bien, ¿no? Pero en ese tiempo me acuerdo de calladito más bien. O sea, cuando te daban duro, tenías que estar calladito, si no te caía encima. Y por otro lado, si ibas donde el vecino, que generalmente era un viejo o una vieja energúmena, capaz no te devolvió el balón, o si te devolvía te lo pinchaba, pero era la tragedia griega que uno vivía de niño en Ajipijapa. Porque me acuerdo muy puntualmente en Ajipijapa, un tiempo que vivía ahí cuando tenía unos, no sé, era niño, unos 8 o 7 años por ahí. Y había un viejo HDP, apellido HDP, que siempre nos pinchaba los balones, nunca nos devolvía y claro, pucha, le odiábamos más que a Gargamel. Balón de Aquiles, desde Chistes y Roces con Guardarraya. Eran las 3 de la tarde, perdíamos 2-0. Me cubría un gordo gigante, yo era puntero derecho, hasta que alguien pateó. A la mierda mi balón, se alejó mi balón. Despeinado y con ¿Qué pasa? Señor, soy tan gentil, por favor, se me pide el baloncito atrás de huevo. ¿Qué te pasa, viejo huevo? Yo no me voy sin mi balón. De pronto ella apareció. Estás en Distrito Rock. Yo no me voy sin mi balón, clarito. A veces tocaba tragarse ese orgullo, ¿no? Me tocaba calladito, irse, ir a buscar otro balón. Pero es esas cosas que nos marcaron y creo que por eso hay una identificación con Guardarraya a través de canciones como esta. Me contabas que alguien, uno de los músicos que estuvo en este disco, ahora sigue vinculado con la banda, pero en otro aspecto, ¿no? Sí, es el Andrés Pacheco. Que es el que graba el primer disco Saguardarraya y graba el Chistes y Roces. Él es el que ha hecho el diseño y la gráfica, digamos, desde Guardarraya de los últimos 8 años, era la página web, que bueno, ya la tenemos medio en casi muerta, pero la página web la hizo él. Uh-huh. El Quintanán de ahí lo diseñó él, y todos los afiches posteriores del Quintanán de ahí, todo lo que se ha hecho a partir de ahí, logo, todo es hecho por Andrés Pacheco. Yeah. Y va a ser también el arte del disco nuevo. ¿Cómo se va a llamar el disco nuevo? Jesús Alberto. No, mentira, todavía no hay nombre. De hecho, es de las me cosas, imaginaba. Sí. Para los que vieron Abigail, Jesús Alberto era el galán, Fernando Carrillo en sus mejores épocas. Mentira, pero eso es algo que le estamos dando vuelta. Ya. Pero todavía no está definido. Ya. Oye, ¿qué significa para vos la música, Álvaro? Y el hacerla a través de tu banda. O sea, para mí es una... Son muchas cosas, para mí es algo esencial, o sea, para mí la música para comenzar no es algo opcional. Hay mucha gente que a veces sin quererme hacer daño me dice que si para mí Guardarraya es un hobby, y ellos no saben lo insultante que me resulta eso, o sea, porque es algo mucho más trascendente e importante que eso. Pero te podría decir muchas cosas, porque por un lado es algo totalmente hedónico, un placer inigualable el hacer música, por otro lado es una necesidad. Tanto como respirar, como cacar, como comer, es algo así de fuerte y de esencial. Y por otro lado también te podría decir que no sé qué es la música, porque es un misterio. Claro que sí, pero también es un misterio que no sé ni cómo es ni de dónde viene, o sea, solo es algo ahí que lo vivo y lo trato de disfrutar y que me ayuda, o sea, no sé qué sería de mí sin la música. Ya, ahora... Guardarraya no es una banda de esas que ha sonado en el top 10 de los grandes premios de la radio FM de hace 10, 20 años. Es una banda que ha hecho música y ha tocado donde buenamente ha podido, ¿cierto? Este buenamente ha podido en el buen sentido de la palabra, o sea, sin forzar las cosas, sino generando todo como buenamente se dé. Ahora, pues es una de las bandas que ha marcado full. Tengo también como que cierto paralelismo en eso con mi hija, escucha la 1536 y anda tarareando el tema de arriba abajo y no tiene idea, ni a veces no sabe ni cómo se llama el grupo, pero cacha el tema de la canción, medio algo similar a lo que me pasó a mí con el balón de Aquiles. Entonces con eso te pregunto, ¿cómo consideras o cómo crees vos que Guardarrayas llegó a tener ese impacto, la pregunta es para los dos, ese impacto que ha tenido en el público y esa posición, ese puesto que tiene dentro de la música independiente desde que es? creo que, bueno, independiente de los temas y de la música en sí, creo que para mí creo un poco la honestidad. O sea, la honestidad que hemos tenido con nosotros mismos y con nuestro propio sonido, que no sabemos cuál es. Entonces, sí, porque nunca en realidad nunca nos hemos sentado a ver, ¿no? Y esa es la honestidad también, porque tocamos y creo que eso es lo que hace que la gente se pegue un poco en los shows, sobre todo, ¿no? Ves que gente se pega de todo tipo, de gente que a veces nos ha oído, otros que no nos han oído. Ajá. Y claro, se sorprende un poco, y creo un poco es la honestidad con la que suena una banda que tiene influencias de un montón de cosas, no hay algo muy reconocible. Y claro, y sin duda las letras, ¿no? Las letras son algo que te pegan muchísimo, y de ahí, no sé, la onda de la banda en general, creo. Entonces podemos decir que el público que alguna vez tuvo cierto llegue con la música de Gordorraya, luego siguió buscando esta música, porque ahora hay un impacto, hay un público que está atrás, y sin, como decía al inicio de la pregunta, sin que Gordorraya sea un grupo así full mediático, que salía en las portadas de los periódicos, que sonaba en los 40 principales, estaba en las 20, en las 10 mejores canciones del fin de año, que hacen los 31 de diciembre en las radios y tales. Entonces, ¿dónde sonó Gordorraya para llegar a ese público? A ver, nosotros sonamos primero en las esquinas, en las tiendas, o sea, y un poco en el sentido de lo que decía el Andrés. Yo creo que si algún mérito tenemos, porque sé que tenemos muchos defectos, ha sido eso, el de ser una banda honesta. O sea, y si tú, corroborando lo que tú decías, ustedes son una banda mediática, que no ha estado en el Hot 100 de no sé dónde, o sea, sí, de hecho, o sea, por si sí, desde una perspectiva, o sea, Gordorraya, de hecho, hasta podría ser un fracaso. O sea, comercialmente, a nosotros nos pasa a veces que nos vamos a entrevistas y me preguntan cosas como, ¿y cuál ha sido el pega del nombre Gordorraya? Yo no sé qué contestar, porque no estamos en esa onda, y porque esa es la onda que se maneja en el mundo cultural, o sea, que es lo netamente lo comercial. Y como siempre yo he dicho, no se trata de que lo comercial esté mal. Lo triste para mí como ciudadano ecuatoriano es que todo el abanico infinito que representa la música se reduzca a lo que hacen los productos que generan las grandes disqueras. Eso es lo triste, ¿no? Entonces mañana vos ves la cultura musical que tiene la gente y claro, te habla de Justin Bieber, de Shakira, de o sea, lo que te dan de comer. Y no digo una vez más que esté mal eso, o sea, para todo hay edades, para todo hay gusto. Yo cuando tenía 12 años, mi banda favorita eran los New Kids on the Block. O sea, Steve, un clásico. Pero, por favor. Sí, sí. Please don't go get. Please don't go get, claro. O sea, ¿cómo olvidarlo? Sí, sí, sí. O sea, antes me acuerdo cuando era más chiquito me quería llamar Javier por los Menudo, porque había uno del Rubio, creo que se llamaba Javier. Yeah. O sea, yo en eso no tengo problema ni empacho. Y de hecho muchas veces me he peleado con los amigos músicos que creen, o sea, los intelectuales de la música, que yo escucho Chick Corea, entonces yeah. Solo yo escucho la buena música. Eso es paja mental, o sea, claro. A mi juicio es un fascismo, o sea, más bien lo interesante es que la música en sus diferentes colores y facetas siempre cumple el mismo propósito, que es emocionar, y eso es lo valioso. Pero volviendo a lo que estamos hablando, lo triste es que te reduzcan a esos productos que te generan las grandes disqueras, ¿no? Y Gordorraya en eso ha tenido el mérito. Alguna vez yo le escuché decir a alguien que no hay mejor show que una persona siendo él mismo. Y Gordorraya, con sus defectos y virtudes, siempre hemos sido nosotros mismos, con nuestras capacidades y con nuestras limitaciones. Y hoy por hoy la gente, creo que mal que bien, nos sigue, o quienes nos siguen, por eso, ¿no? Porque somos una banda ecuatoriana, o sea, que nosotros decimos, nosotros podemos tocar New York, que va a sonar a Gordorraya, o sea, que va a sonar a nosotros, eso no importa, va a sonar a lo que nosotros somos, porque somos gente libre haciendo lo que nos gusta, y creo que eso es el mérito de esta banda. Y somos quiteños, somos ecuatorianos. Somos acomplejados, que queremos hacer cosas internacionales. En mi caso, y creo que también en el Andrés nos pasa, tampoco hemos crecido con ese regionalismo, más bien también tenemos nuestro matiz tropical ahí, o sea, costeño. Somos orgullosos justamente de todo ese mestizaje, o sea, nosotros somos hasta chauvinistas, nos has de haber escuchado, de nuestro mestizaje, de ser ecuatorianos, de ser latinoamericanos, que es algo que nos llena de profundo orgullo y vanidad. O sea, ser latinos para nosotros es, pucha, si fuera católico te diría una bendición. Algo que contar, Andrés. No, sí, creo que ya como ahorita que le oí al Álvaro, te inspiraste. Se me hace como que también pienso ahorita, pensaba que pudimos haber sido y somos tal vez una cierta opción, ¿no? De esa honestidad. De también, sin criticar una vez más, como el Álvaro mismo dice, creo que hay una saturación exagerada de hermosura en la música, ¿no? De lindos temas, de romances, mi amor, de imposibles, de nalgas, de guapos, de cielos azules, yeah. de exacto, de rabos increíbles, uh-huh. de te quiero meter todo, yeah. por todas partes, de que te lo hundo, veces. Te lo hundo, dices vos. Yo que sé, miles yeah. de cosas, miles de estilos que hay que está... Que no es criticar, no critico nada, solo es, creo que en ese sentido Guadarraya puede ser una opción tal vez, para el público que nos sigue, que tal vez un poco saturado o deseoso de oír otras cosas, o simplemente curioso, no sé. Uh-huh. Entonces sí, bienvenidos. ¿Le ha tratado bien el quito musical a Guadarraya? De todo, pues, han habido, es parte de la lucha, han habido conciertos increíbles, han habido conciertos que he llegado a mi casa y he dicho yo no quiero esto más, o sea, han habido conciertos donde terminábamos de tocar los temas y escuchábamos solo los sonidos de los cubiertos, han habido conciertos que, chuta, ya, o sea, nos han alzado en hombros y ha sido una experiencia increíble, o sea, eso es parte de forjarse, o sea, de darse con la vida, o sea, y eso sí creo que tenemos a cuesta en este punto y creo que esa parte, no sé si no nos asusta, siempre hay un poco de nervio y un poco de susto antes de irte a tocar, pero claro, nosotros somos bandas que no es que, como tú bien decías, no es que de la noche a la mañana yo estaba en todas las portadas y ganábamos plata y que no, o sea... Y la canción en la cuña de tal marca. La canción, exacto, en todos lados. Y entre otras cosas curiosas también está la relación con la familia, porque claro, la familia siempre me decía, hijito, bueno, eso que haces, qué bonito, pero ¿y cuánto ganas con eso? O sea, pero claro, siempre está el tema el tema de la plata, y cuando claro, salía alguna nota en el periódico o en la televisión, entonces ahí sí te reconocen lo que tú haces, que no deja de ser otra cosa curiosa, pero no, pues para nosotros ha sido de todo un poco. Yo me acuerdo un concierto en Atacunga que tocábamos creo a las 8 de la mañana, y a las 7 de la mañana estaba cerrado el teatro y no había quien abra. O sea, y tocamos después ante, creo, 6-5 personas que eran tan pocas que les dábamos de tomar el trago que nosotros teníamos. Yo me bajé y les dije, gracias también, por venir. Sí. Esas son cosas que yo no sé si eso le ha pasado a NSYNC. Y eso también te alimenta, te hace crecer y te hace ser lo que somos. O sea, y una vez más, no es que somos que ves, o sea, pero ahí somos mal que bien lo que ves, bon, ni más ni menos. Sí, bien. Bueno. Vamos a otro tema que igual tiene un video espectacular. El TLC. La bestia. 1536. Sí. Siete. Siete. Ya. Más uno, vamos, por favor. Vamos, se equivocó. Vamos. Le damos una pequeña ruptura para provocar una risa. Háblame de ese tema. Sé que te tengo hasta las pelotas preguntando sobre las canciones, pero es bacán saber. Pero a mí muchas veces me pasaba, porque además yo no soy un académico de la música, nunca me he sentido un virtuoso ni de la guitarra y peor del canto. De hecho creo que canto por una dosis importante de sinvergüencería. Y 1537 es uno de esos temas que yo cuando lo creé, o sea, decía, esta pendejada, ¿a quién le va a gustar esto? O sea, ¿cómo va a vivir de esto? Y de hecho la primera persona que le canté ese tema es a un amigo que se llama Juan Pablo Guerrero, que se llama El Glo. O sea, en alguna... Y el tipo se quedó loco, ¿no? Yo no sabía si el man se estaba burlando, si me estaba diciendo en serio. Y esa ha sido para mí la... O sea, yo siempre... Esto no tengo empacho de decirlo para mí. Si algún ego o algún orgullo tengo, que lo tengo, es la gente que toca a mi lado. O sea, porque de repente yo estar parado en un escenario y verle al Franco, verle al Caicedo, verle al Mateo... O sea, digo, puta, o sea, no debo ser tan malo. O sea, o no... Algo bueno debo tener para que estos locos geniales estén cerca mío. Y 1500 es uno de esos temas que decía, ¿esto qué también será? De repente salió, se volvió muy popular. Curiosamente después me he encontrado como anécdotas, cosas como que una vez alguien me dijo, oye, ¿qué tiene que ver eso con The Fight Club? Yo, pana, no sé. Y resulta ser que, por ejemplo, en la puerta donde vivía el Norton, no sé cuántito... Ah, bueno, sí. Pero tiene 1537, o sea, pero no tiene nada que ver. La otra vez alguien subió al Facebook un bus que decía 1537, o sea, vamos encontrando cosas sobre la marcha, pero originalmente era un número. Eso nunca estuvo antes de que crees la canción. Eso es un número, o sea, pudo haber sido 1536, como tú dices, o 1500, era más bien un tema... 1230. Exacto, era un tema rítmico, o sea, era un tema más bien rítmico literario, ¿no? Que coincida un número... que traté de escenificar ese montón de veces que en algún punto tú le puedes decir, en este caso, a tu novia o a tu exnovia, como sea, no me dejes, ¿no? Que es lo que le dices. Pero salió en 1537 y sobre la marcha más bien ahí hemos ido encontrando cosas curiosas como la que te cuento. Muy bien. Guardarraya, 1537, sí, lo dije bien. Siete veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano, diurno, y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan, búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar con un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Siete veces yo te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco, diurno y cotidiano, y yo no pueda vomitar, no pueda vomitar, no pueda vomitar. Mágicas electroacústicas ganas de joder, y esas mágicas electroacústicas ganas de joder, y esas mágicas electroacústicas ganas de joder. Mágicas electroacústicas ganas de joder, ganas de joder, ganas de joder. Mágicas. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Conversar de un poco lo que queremos invitarles a ustedes, amigas y amigos. Voy a centrarme un ratito en el tema de los videos, que es una cosa que ha marcado definitivamente, o ha ayudado a proyectar más, sí, mejor eso, ha ayudado a proyectar mejor, un poco más masivamente, masivamente entre comillas, a la propuesta de Guardarraya. Antes de pedirles que me regalen algunos datitos sobre el video de 1537, me contaban hace un rato que la primera canción que oímos tiene el primer videoclip, ¿no es cierto? Entonces, un par de datos para que la gente cache. Nosotros tenemos cuatro videos, cinco videos en hechos, digamos. Te voy a apuñalar. Uh-huh. Los tres primeros son dirigidos por la misma persona que se llama Juan Pablo Guerrero. El segundo es Tiburón y el tercero es Despedida, que lo hizo él independientemente. Ese sí es de hecho por él realmente. Ese no es un video, pero es casi un video. Sí, eso se hizo por un concierto, pero curiosamente Tiene más vistas que el tiburón y que el te voy a apuñalar, que sí son videos. Pero bueno, en realidad lo que cabe destacar de los dos primeros videos, que decidimos nunca más salir en los videos, por lo menos de un tiempo, porque nos dimos cuenta que no somos actores, que nos cuesta hacer la mímica de tocar algo y poner la actitud como que estás tocando, y en realidad estás oyendo tu propio disco y tocando muchas veces tu propio disco muchas veces. Hasta estearte, ¿no? Y hasta ahí, claro, y toda la cuestión de la actitud, y eso es un poco que entonces decidimos no hacerlo. Y con Juan Carlos Donoso, que trabajamos en 1937, fue el primero que nos dijo, ya está bien, la banda nos sale vacancísimo, de una, hagámosle. Y ya, y entonces por ahí los otros dos videos no hemos salido y nos han ayudado un montón, ¿no? Los dos son trabajos de dos personas, de Juan Carlos Donoso y de Tomás Nieto. Son ellos los que han ideado todo realmente, han trabajado con su equipo y gente que buenísimos, unos profesionales del carajo. Ya. Y eso. ¿Cómo sale este video de 1537? Sale a partir, bueno, el Quintarán de ahí ya había tenido un tiempo en la escena, y entonces era como rehabilitarle un poco, qué sé yo, y se nos ocurrió, en parte fue una, yo hablando con Donoso una vez, me dijo el que se le interesaba hacer un video de Guardarray. Entonces hablé con los chicos y bueno, 1537 fue el video que en realidad ellos me dijeron, ¿quieres? Dale, 1537, ese es el que se va. Y Donoso aceptó, nosotros como banda le pusimos solo dos condiciones, que la banda no salía y que haya una pareja. Ya. Y nada más. Y Donoso nos hizo, o sea, Juan Carlos trabajó 3 días, me parece, el trabajo que hizo, y que es una bestia, y nos ayudó una vez, o sea, nos aportó increíble, ¿no? Y igual la gente de Urban, que es ya una vez una superproducción, se portaron igual increíble, porque lo hicieron ellos todos, nosotros en realidad solo fuimos al lanzamiento prácticamente, y una vez más, gracias a los dos, a todos en realidad, pero principalmente a Donoso y a Nieto, que nos han dado una mano increíble, creo. Muy bien. Hablábamos del crowdfunding como parte de la estrategia que ahora está aplicando Guardarraya para el próximo disco, que todavía no tiene nombre. Recuerdo leyendo alguna entrevista con Roberto Iniesta, guitarrista, vocalista de Extremoduro. Él hablaba que en alguno de los discos intermedios de toda la discografía de él, algún rato el man se encontraba en un bar lleno de canciones y sin un centavo para grabar. Entonces ese rato se le ocurre irse de mesa en mesa y hablar con la gente, ¿sabes qué, loco? Tengo canciones, quiero grabarlas, pero no tengo plata. Pues quisieras darme un billete para yo conseguir la plata, grabar y luego te regalo un disco. Ah, chuta, chévere, Simón, porque al Roberto Iniesta ya le conocían, y el nuevo disco Extremoduro, dale, loco, toma, y le dieron sus pesetas y toda la vuelta. Obviamente él pudo concretar ese trabajo luego de unos 3 años más o menos, y pues tuvo el detalle, pues, ¿no?, de tener el registro de dónde ubicarle a cada uno de los tipos que le dieron este dinero. Y no sé, eso es como hace unos 10, 12 años, no sé si este fue como una especie de una fundación del crowdfunding no oficial, digámoslo así, pero en todo caso son estrategias que los músicos buscan cuando su afán es únicamente exteriorizar su música, proponer su música, sin que necesariamente haya ya la comodidad de tener un presupuesto atrás, que de hecho ayuda bastante y libra 1000 dólares de cabeza, pero en todo caso este tipo de música que tiene su cuestión particular, que no es mediática, necesita este tipo de estrategias, y eso es justo lo que propone ahora Guardarraya. Con este antecedente, pues Álvaro, preguntarte más allá del obvio, ¿no?, esa motivación atrás de proponerle esto a la gente, hacerle partícipe al público del nuevo disco de ustedes. Ya, a ver, lo primero que habría que decir es que esto, el crowdfunding, no fue una idea de Guardarraya, sino que justamente en este proceso de sacar el nuevo disco, como son las cosas, en algún punto se nos acercaron un grupo de muchachos que, aparte de ser, de disfrutar o de gustar de la música nuestra, ellos ya habían hecho una experiencia anterior en este sentido, y sacaron una aplicación, entiendo, para los iPhone, ese tipo de cosas, una cosa que se llama Planzazo, que les invito a la gente que incluso lo utilice y lo vea, que de lo que entiendo, yo no tengo smartphone, volví al stupid phone. Tiene que ver con pasarte la agenda cultural quiteña, tienes una aplicación donde puedes ver la agenda cultural que hay. Entonces, cuando se acercaron a nosotros, nos pareció interesante, además, pucha, plata siempre hace falta. Entre otras cosas, nos parece interesante por el tema de comprometer a la gente que participe, Además te hace, una vez más, no te hace depender de que el Estado te dé plata, de que las disqueras te pongan plata, por ende eres absolutamente libre para hacer y decir lo que quieras. O sea, que aceptes tu patrimonio. Exacto, entonces, y eso para... Para guardarrayas es algo esencial, o sea, como hablábamos al inicio, el tema este de la libertad para hacer y decir lo que nosotros creamos. Y también tiene esta parte curiosa e interesante que son estas recompensas, ¿no? Entonces, si donas $10, te mencionamos en el Facebook, si donas $1,000 vamos a tu casa a tocar, si donas $150 puedes venir a un ensayo con guardarraya. Entonces, también te permite jugar con ese tipo de cosas. Por suerte, hasta ahorita nos va bastante bien, o sea, a pesar de que salió esto el domingo anterior, del domingo anterior al antepasado, o sea, son una semana y media, y tenemos el 22% del dinero ya recaudado, aparte de otras donaciones, que incluso hay una donación que todavía no está registrada ahí, que es una señora que vive en Estados Unidos, pero que quiere que toquemos en la fiesta de la hija, creo, de la tía o de la hermana, no me acuerdo. ¿En Estados Unidos? No, acá. Ya. Porque si es en Estados Unidos, tiene que caerse con los pasajes de Easter. Ya. Notame, Easter. Ajá. Yeah. Y eso, o sea, es bacán. Además, bueno, entre otras cosas, todos sabemos, ¿no? Que acá viene, no sé, o sea, viene cualquier cosa que termine en Asian y la gente repleta el estadio y paga $300. Pero las bandas que son una bestia, pero que son independientes, o sea, están acostumbrados a que sean gratechos. O sea, eso también es pan. A ver, bájate la mula y cáete. O sea, te gusta esto a colita. Y eso también creo que es algo importante. O sea, generar esa cultura, incluso no por guardarrayas, sino por todos. Ajá. O sea, de que la gente entienda que lo que tú hablabas, o sea, y a pesar de que el comercio no es algo que me guste mucho, de hecho, no me gusta. Pero eso en el mundo en que vivimos es esencial, o sea, como dice Michelena, o sea, chévere el aplauso, pero yo si voy a comer un seco, o sea, no puedo pagarle aplaudiendo, o sea, y eso es una realidad y eso es algo que nos pasa. Y grabar un disco es un tema súper caro, claro. O sea, yo qué sé, por ejemplo, el disco de Shakira, de Beyoncé, o sea, para irnos de ese tipo de personajes, o sea, son discos que cuestan $3 millones y más, ¿me entiendes? Yo tengo un amigo aquí querido, un argentino que se llama Faiduti. Faiduti, claro, como tiene experiencia, él siempre, bueno, en buena onda me dice: sí, loco, ¿y cuánto costó tu disco? Ah, $8,000. $8,000, loco, ¿pero cómo hace un disco con $8,000? Porque claro, eso son cosas que solo pasan acá, ¿me entiendes? Uh-huh. La gente eso capaz no entiende, incluso piensa que a veces que es un tema de vanidad, de prepotencia, uh-huh. De que, o sea, no, o sea, eso cuesta, lo que cuesta un estudio y ese tipo de cosas. Y nosotros estamos contentos, vamos bien con este tema del crowdfunding y ahí vamos, o sea, ojalá que la gente nos siga apoyando, ¿no? Y como dice ahí en la campaña, no importa cuánto aportes, lo que importa es que nos apoyes, y estamos ahí para adelante, ¿no? Creo que una vez más lo importante para nosotros somos una banda hasta cierto punto de la gente, hemos tocado para la gente, ahora la gente es la que nos está... No sé, hay más gente, qué sé yo, que le gusta un poco más, entonces esta forma de recaudar fondos es eso, es acercarnos más al público que nos ha dado a cierto punto la vida para seguir tocando. Entonces, es hacia ellos el crowdfunding. Es claro, es para hacer un disco nosotros, es plata para nosotros, pero a cierto punto es esa vinculación que siempre ha tenido guardarraya con la gente. De alguna forma materializas ese gusto por la banda, ¿no? Exactamente, es materializar esa relación que creo que ha tenido guardarraya con la gente, porque nos debemos de ellos incondicionalmente. O sea, si como tú mismo decías, ¿cómo la gente ha oído guardarraya? A veces nosotros mismos nos hemos preguntado eso. Y eso para nosotros no nos ha importado que te lo hayan piroteado el disco, o sea, creo, ¿no es cierto? Sí, a mí no me importa mucho. Es más bien la nota de que la gente reproduzca, o sea, en un medio, claro, como estamos hablando, es difícil incluso acceder a los discos. Totalmente. Entonces, eso ha sido, ¿no? Entonces, es lindísimo desde ese punto de vista que tener ese chance de que la gente se pueda acercar más a la banda o nosotros a ellos. Ha sido entonces una respuesta chévere por parte del público, ¿no? Una vez más, sin ser un boom, o sea, todos los días va creciendo. Nosotros estamos, o sea, a aproximadamente, ¿qué serán? En este punto, 10 días y estamos cerca de tener el 25%. Y para nosotros, obviamente, es una novedad, porque no es que, como te digo, nosotros pensamos esto, pero sí, estamos contentos. Peor, después de venir a tocar de Cuenca, que es una ciudad que amamos, que nos gusta tanto y que la pasamos tan bien. O sea, sí, la verdad, son momentos bonitos para la banda. Oigan, ¿qué canción le dedicarían al público de Guardarraya ustedes? O O sea, la que les guste, o sea, no, una vez más, no creo que haya algo, alguna en especial. En este punto creo que estamos ansiosos de tocar los nuevos temas que por alguna razón yo sé que les va a gustar, o sea, porque si te viene gustando Guardarraya, yo creo, creería, ¿no? Capaz esté equivocado que los nuevos, las nuevas composiciones les van a gustar, además con la incorporación del Felipe en los teclados, con el Franco que volvió. Porque estuvo un tiempo alejado de la escena, de la música, y con los longos de siempre, o sea, el Mateo, el Andrés, el Jason y quien suscribe estas letras, ¿no? O sea, yo lo que a mí respecta, tengo mucha ansiedad de poner a disposición del público esos nuevos temas. Bien, ¿vos algo que contar, Andrés? Yo, sí, creo que... No. sí, pero no. Pero no. Un quiteñismo ahí. No, creo que a mí me gustaría como dedicar a la, no sé si la gente, pero creo que el tema Mi Niño representa mucho lo que tal vez la banda quiere que es, bueno, nosotros seamos personalmente tal vez, y que si se quiere la gente que escucha la banda o que escuche Guardarraya siempre tenga esa no sé, ese niño ahí dentro y que tengan esa posibilidad, porque tal vez si no, tal vez no te guste Guardarraya. Uh-huh. Así que eso. www.guardarraya.com. Ahí ustedes van a ver un video muy chévere en el que la banda les explica clarito cómo es esta vuelta del crowdfunding. Ahí también tienen una pestaña donde están las opciones a las que ustedes pueden acceder para donar $10, $20, $150, lo que ustedes gusten. Veo también que hay gente que se está sumando a esta propuesta, como es esta actriz de las Marujas. ¿Cómo se llama la actriz de las Marujas? Elena Torres. Kushki. Y eso, locos. El asunto acá es que hemos marcado nuestra vida escuchando canciones de diversas bandas, sobre todo ecuatorianas. Este material se destaca no por ser ecuatoriano únicamente, sino porque es ecuatoriano y es bien hecho acá en Ecuador. Nos ha dejado muchas cosas, nos ha dicho muchas cosas. Hay muchas anécdotas detrás de esto. Y como decía hace un rato, los músicos sienten ese feedback cuando... Muchas gracias, señor Polito. Cuando ustedes están ahí en primera fila cabeceando, cuando están coreando las canciones de 1537, el Balón de Aquiles, en mi caso, y cuando se baja el Álvaro y se hacen el selfie, cuando va el Andrés y le dices, loco, tómame una foto, y subes al Facebook y tienes 50, 20, 30 likes, y eso es del putas. Eso le da una nota de calor, de estar vivo a la banda. Pero también... Ahí las cosas no se hacen gratis, o sea, las cosas, no es que el señor del estudio de grabación vea, voy a poner su logo en mi Facebook y si tiene 10,000 likes no me cobra la grabación. O sea, loco, si voy a tener 10,000 likes en tu Facebook, yo te agradezco, pero brother, cuesta $100 la hora o cuesta $20 la masterización. Te puedo bajar $1 la hora. Pues sí, ya. Entonces, panas, ahí es, amigas, amigos, donde entran en acción ustedes. $10, o sea, es fresco, no es... No es complejo, no te vas a quedar chiro así en la inmunda, ¿no? Pero, y no quiero ser con esto, no sé, cansón o demagogo, pero esto creo que se aplica full a la política también. Uh-huh. Porque es el tema este de no solo ir a votar para que te den el papelito, sino de involucrarte, pues, pana. A vos no te gusta cómo está tu barrio, pues, brother, haz algo para que tu barrio no esté como no te gusta, o sea. Claro. Y si te gusta esta banda, pues, entonces haz algo para que esa banda suene más, pues. Uh-huh. O sea, nosotros, exacto, como ecuatorianos estamos muy en eso tenemos que ponernos 11, o sea, y esto no tiene que ver ni con Guardarraya, claro, ni con mi disco ni nada por el estilo. Con, o sea, la música y la cultura en general. Tiene que ver con nuestro destino, carajo, o sea, con todos. Nosotros tenemos que apoderarnos de nuestro destino, o sea, si quieres que tu país sea diferente o no te gusta, haz algo, pues, papá, o sea, incluso para tener un fundamento o un sustento ético de reclamar, porque si no es la típica, o sea, estar sentadito deshojando margaritas diciendo lo que te gusta y no te gusta, y así creo que no vamos a ningún lado. Así que la invitación a la gente, además es un tema voluntario, para que si nos apoyen, si es que tienen, además no, nadie les obliga, como digo, pero sí es un tema ya de apoderarnos de nuestro destino, o sea, no solo ser típico de los ecuatorianos, víctima de nuestro destino, o sea, y la culpa es del Correa, y la culpa es de los Estados Unidos, y la culpa es de los marcianos, del y la alcalde, culpa del prefecto. Es del profe que no me quiere. Perdón que me haga argentino solo en este punto, déjate de joder, loco, o sea, hay que ponernos el poncho, carajo, y nosotros ser dueños de nuestro destino, o sea, y no solo estarnos quejándonos como estamos mal acostumbrados los ecuatorianos. Yo escucho una cosa, y ahí tengo que ponerme un rato en el otro lado, en el sentido de quejas en red social. Chuta, es que los festivales gratuitos mataron la escena. Es que cuando hacen las cosas gratis, ya no se valora. Y, entre comillas, sí tiene algo de razón. Pero, por ejemplo, cuando yo me vinculo en festivales como la Semana del Rogo, como en el concierto de la Concha Acústica el 31 de diciembre, yo personalmente me meto con una visión romántica. Ahora termina siendo romántica. Y de paso, es una nota de sentirme defraudado, de alguna forma. Loco, ven a trabajar el tema de contenidos y el tema de comunicación en el festival. ¿Y cómo es la vuelta? Sabes que ganamos un concurso en el ministerio de no sé qué, en el ministerio de un municipio de no sé dónde, y hay un recurso. ¡Ay, ya, chévere! Entonces, eso permite que hagas un festival chévere, como son el Quitofes, como es el Rugmiñahui, como es el Quiturraimi, etcétera, etcétera. Entonces, mi visión es chévere. La gente llega al festival, hace la cola un rato, entras, no pagas un centavo, pero loco, te vas llevando, aunque sea tus $5, viejo. Y te compras ahí, aunque sea unas cinco escarapelas de cinco bandas, de dólar en dólar suma. Si llevas $10, que es lo que deberías pagar como mínimo por verte un festival como Quitofes de una Semana del Rock, loco, cómprate un disco. Entonces, la primera lectura es que vos tienes 20.000 personas en el Quitofes, tienes 5.000 personas en la Semana del Rock, tienes 15.000 personas en la Concha Acústica, y las bandas no pueden vender 1.000 pinches discos. Entonces, ahí yo digo, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces caímos en esa nota de ya chévere, va a haber el concierto gratis, esperemos que sea gratis, y llega el concierto gratis, bacán, pero resulta que no vienen Masturbators, Defecators, no sé qué, puta, y te pones a criticar. No traen a los buenos grupos, traen a los mismos grupos de siempre, igual a los productores que traen grupos, no sé, como Mago de Oz, por ejemplo, siempre es la crítica que a lo mismo de siempre, a lo mismo de siempre, claro, porque cuando te traen otra opción no vas. Te trajeron a Behemoth, una institución del black metal. Tuvimos 100 manes allá adentro. Los 80 pagados y los 20 éramos cortesías. Entonces, panas, de pronto yo creo que de aquí a marcha el Ministerio de Cultura. O sea, si Guillam Long no hace bien las cosas, ya adiós Ministerio de Cultura. Ya no va a haber festivales, ya no va a haber Quitofes, ya no va a haber nada. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar que el próximo ministro, presidente, otra vez abra el Ministerio de Cultura? No, ahí es donde tenemos que empezar a consumir lo nuestro, para que por ahí un grupo de gente diga, chévere, tengo 1.000 manes que pagan una entrada de $10, listo, generemos un concierto que nos va a garantizar unos $10,000 de entrada. Le pagamos a la banda $500 por último, ya, pero sabemos que hay un ingreso, y eso realmente nos hará dueños de la escena independiente de nosotros. Así que, locos, les felicito por esto. Acá se dice siempre eso, yo me mato con eso. De pronto me cambian algunos porque están pendientes de lo gratuito, pero panas, no, o sea, hay que pagar. Tenemos cosas gratis, chévere, bacán, vamos a ver, vamos a apoyar. Pero ahí también llevemos unos pesitos y compremos un sticker, como el sticker que está aquí. Si vendes 1.000 stickers a dólar, son $1,000. Tú ya tienes para comprar unas cuerdas, para cambiar alguna cosa de tu batería, yo qué sé, y ayudar así. Entonces, panas, guardarraya.com para hacer su donación. Sí, sí, ahí estamos, y muchas gracias, y bacán por acolitarnos con esto, pero definitivamente, o sea, si tú no tienes la capacidad, o sea, y en el último de los casos, y en verdad, como hay casos excepcionales, no tienes plata, o sea, hay diferentes formas de involucrarse y participar. O sea, de hecho, en esta campaña hemos tenido gente que nos escribe, muchachos, vean, les acolitamos con el diseño gráfico, les acolitamos bien con esto, o sea, esa es la manera, ¿me cachas? De otro lado, puta, por Dios, o sea, no jodas, quédate calladito en la casa y no jodas, o sea, y además si viene a la semana seguida, como vos dices, Cacation, y ahí sí te sacas de Ortega y Gasset la plata para ir. No, o sea, ahí eso no es patria, ¿no? Claro, y ahí está. Vino Metallica, pagaste $200 calladito, haciendo colas de 3 horas. Y ahora viene Kiss, días. Viene Kiss, o sea, viene 240. Blog, ¿no? O sea, vienen, bueno, por Kiss, yeah. Pero pues, Kiss puede ser que tenga su, no sé, bueno, a mí personalmente no, es que me hace mucho gracia que vengan bandas así ya obsoletas cuando ya están en decadencia al país, pero bueno, puede ser que por lo que significan irte a ver, todo lo que sea, pero claro, ahí sí sacas plata de donde hay y donde no hay. Pagas $60 al general para verles a 70 cuadras de distancia. El amigo chumadito que cuando pides vaca no tiene, pero ya medio chumadito ahí sí saca de la media. Ha tenido $100. $100. Vamos a hacer un corte, el último corte comercial en esta charla con mis panas de Guardarraya. Un gusto haber conversado con esta gente. Les veía tan distantes. Yo he agarrado una cámara de rollo de 12 haciéndoles fotos en el Expo Tatú hace 10 años. Y ahora poder conversar con ustedes, una nota chévere. Y hemos seguido viviendo con esto. Igual para ti, antes que te vayas al corte, si es posible, te quiero decir algo. O sea, porque nosotros, a mí personalmente, cada vez que me dicen que hay entrevistas, me asusto un poco. ¿Ya? Porque estamos acostumbrados a toparnos con gente ignorante. Que quiere resolver esta entrevista solo diciendo: hola, ¿cómo están? Estamos aquí con los chicos de Guardarraya y qué gusto, hola. O sea, con preguntas superfluas que no te dicen nada. Escuchado, o sea, que por último que escucho un tema para decirme: ve, Álvaro, esta canción me parece fea, o sea, ¿por qué escribiste esto? Eso a mí me parece mucho más valioso que toparnos con esa gente, exacto, superflua, que solo quiere resolver todo con una estética, que además tú tienes que ser parte de esa estética, o si no eres un acomplejado, eres un agrandado. Así que de mi parte también es un gusto encontrarnos con gente como tú. Que has escuchado música, que nos preguntas cosas, o sea, no sé si trascendentes, pero que tienen sentido. Baca. Además que somos parte del mundo independiente, ustedes, los muchachos de Plan Arteria, saben más que saben directamente lo que es estar en la nota independiente, uno mismo haciendo, así que es muy grato estar aquí, es muy grato. Así es, yo también les agradezco, panas, y bueno, nada, en este punto, acariciar el oído con Lero Lero, esa linda canción de Guardarray. Sos lindos, temitas. Sí. Hey, esto se llama Lero Lero de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Te invita a soñar. Respira hondo y pedalea, se va de frente, se ríe el pantera, él se levanta y se chequea, en la balurda nadie se ahueva. Mami, yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta, para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servirme usted soy pana del Mateo. A Guardarraya representaré, pana, si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Tú dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Dale con todo, después un sí y te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Se llama Lero Lero de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. se pone a tripear. Hey, esto se llama Nerolero, de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Te invita a soñar. Un diálogo muy interesante con los panas de Guardarraya. Nos hemos reído, nos han contado algunas anécdotas chéveres. Al fin averigüé quién es Aquiles y es quien me imaginaba, el tipo filósofo de no sé dónde y tales. Y qué bueno, pues recalcar que es necesario que ahorita cojas tu computador, te digites www.guardarraya.com. Si estás en la inmunda, 10 pesos, pana, 10 pesos ya, ahí está tu aporte. Y saldrá tu nombre en el disco dentro de los agradecimientos. Y de esa forma estás realmente construyendo una escena nuestra, para que si de algún rato se va el auspicio de no sé dónde o la institución X, Y o Z, estás tú ahí, loco, amiga, amigo, estás tú ahí presente para seguir dándole vida a esta propuesta musical que Guardarraya y la gran mayoría de bandas que hacen buena música en Ecuador sigan adelante. Panas, inviten a la gente para que se sume a esto, para que se vayan a www.guardarraya.com y que estén también pendientes del disco que supongo saldrá a fin de año, ¿será? Por supuesto, esto tenemos pendiente que salga la segunda semana de... el segundo semestre de este año. Y como no, pues la invitación, por favor, para que nos ayuden. O sea, esto estamos pasando el sombrero, obviamente para quienes creen y para quienes disfrutan de nuestra música y para quienes Guardarraya es parte de la banda sonora de su vida. Necesitamos su apoyo, o sea, lo decimos con toda franqueza y frontalidad. Así que esperamos nos acoliten, o sea, así como panas, porque nosotros somos eso. Nosotros no somos rockstars ni nada de esas cosas. Nosotros somos los que nos ven. Si quiere puede venir y tocar, nos realiza nomás. Un disco es una obra artística que durará en el tiempo. Y si tú eres parte de esa historia, estará tu nombre, como cuando pones el nombre en los palcos del Sucre, has visto que la gente pone así, es histórico, o sea, se quedará ahí para siempre. Lo más bonito que ha tenido esta experiencia de tocar es recorrer en nuestro país, o sea, nosotros así como decíamos de Latinoamérica, para nosotros, si fuéramos católicos, es una bendición a que nos hayan parido en el Ecuador, o sea, hay lugares increíbles, gente increíble, así que ya saben, gracias y a sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Ojalá aprendamos a valorar lo que implica ser latinos y lo que implica ser ecuatorianos. Thank you. queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.